Frente a los tiempos que corren, decimos... A la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Yo, de volver a nacer, elegiría ser travesti. Me siento orgullosa, amo ser travesti. Y el travestismo con todo el ingenio, ¿no? No con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que siempre nos ridiculiza. Las travesti tenemos chispa, alma, capacidad de resolución. Porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso. Ay, acá no tengo que estar. Por favor, si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer esa. Primero que me di cuenta era que yo era una víctima de un sistema. Un sistema patriarcal capitalista que nos oprimía a muchos y a muchas. Y entonces eso fue el sentido que encontré. Y de empezar a luchar, uno lucha por sí misma, es real, por mis propios derechos. Yo decía, no, esto no es así, pero eso lo fuimos llevando con otras compañeras, ¿no? Porque nadie se hace a sí misma, digamos. El arma más poderosa que había usado el sistema para controlarnos era la ignorancia, ¿no? Entonces, yo he visto, qué sé yo, cosas de una brutalidad debido a la ignorancia y que en su momento la habíamos naturalizado. Y el derecho a la educación fundamental, que es la herramienta más poderosa que puede tener una persona, más que el dinero, más, es el conocimiento. No, porque a veces tenemos como un discursito muy armado, pero también nos pasan otras cosas. Somos atravesados por el amor, la miseria. Yo siempre me enamoro de la persona equivocada, armo todo un mundo. Tengo problemas de la pancita porque me como todo, pago las consecuencias. O sea, también estamos atravesados por otras cosas. Y la identidad no es solo el relato testimonial lacrimógeno de nuestro sufrimiento. Si de algo no se habla en esta sociedad, paradójicamente, de quienes somos tremendamente visibles, es de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad de una traba? ¿Cómo es el cuerpo? ¿Cuál es la relación que nosotras tenemos con nuestro cuerpo? ¿No? ¿Por dónde pasa el placer? ¿Cómo la sociedad va a desearnos si ni siquiera se atreve a imaginar un cuerpo travesti? ¿Qué se dice nosotros? Calza 42, y si yo calzo 42, ¿cuál es el problema? Tengo la voz gruesa, tengo la voz, tengo barba y tengo barba. Eso es ser travesti. No, no esas connotaciones racistas que debe haber, digamos, un modelo tan perfecto, asimilativo a lo que se supone que es una mujer en esta cultura o a lo masculino. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa sociedad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor no sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale, y sobre todo vale la pena. Buenas tardes, huelga de amores. Buenas tardes, China. Intenso viernes de huelga para muchos. Intenso 15 de mayo. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Hola, Marce. Hey, hola, amiga. Hola a todos. Bueno, así como bien venimos transitando este tercer viernes en cuarentena radial, y venimos en este formato de dos aquí en el pisito y uno en casa. En este caso está Marce allá por Bursaco. Tenemos citas de a dos ahora entre todas, ¿vieron? Sí. ¿No? Como una serie de entrevistas. Claro. Es muy raro. Yo lo que puedo decir es que es muy raro. Así es, y bueno, y en esto que venimos hablando desde que empezamos en este formato, esta cosa de que esta rareza la estamos tratando de enfrentar y transmutar, ¿no? Y ir aggiornándonos a estos nuevos nuevas formas que vamos a tener de comunicarnos y de encontrarnos. Sí, que nada detenga la huelga, ¿no? Para nada. Ante la circunstancia, bueno, la huelga busca la manera, pero es huelga. Así es. Corte de ruta y asamblea, compañera. Corte de ruta y asamblea. Y hablando de huelga y de lucha, recién la escuchábamos a Loana Berkin. Particularmente me flashó esta travesti. El 9 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la conquista de la ley de género. Y indagando un poquito, di con ella, yo sabía de su existencia, pero nunca la había escuchado. No sé si ustedes se dieron esa oportunidad de escucharla. Una genia. Tiró una que me pareció genial, que es: cuando una travesti entra a la universidad, le cambia la vida. Pero muchas travestis en la universidad le cambian la vida a toda la sociedad. Ella nació en Salta en 1965. En el 94 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual y fue ferviente luchadora de la ley de género, que fue sancionada el 9 de mayo de 1912, hace 8 años, y que fue absolutamente pionera en el mundo. Esta ley reconoció el derecho de las personas trans y travestis a ser inscritas en el DNI con su nombre y género autopercibido, y el derecho a los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género. Les que puedan, búsquenla, pónganla en YouTube, pónganse en Matrix. Aportó algo de Loana, de lo que vos decías, Marce, de lo que tiene que ver con su lucha, y Loana es una de las compañeras travestis que luchó hasta que en el 2013 la comisión organizadora del Encuentro de Mujeres permite que haya un taller oficial donde tengan voz las compañeras, porque hasta... no sé si fue, sí creo que fue 2013, pero digo, era una discusión esa. Y bueno, ella fue una de las compañeras ahí que llevó adelante esa lucha. Luchadora por todos lados, ¿no? Zarpado. ¿Y por qué habíamos elegido este audio, compa? Y justamente por esto, porque el 9 de mayo se cumplieron estos 8 años de la sanción de esta ley. Y me parecía muy importante que reflexionemos acerca de las travestis y las trans, y que tengamos el ejercicio de ponernos un minuto en este lugar donde no podés ser. Es terrible, y que ser sea una lucha. Porque están invisibilizadas, pero totalmente. Claro. El sistema educativo, por ejemplo, los invisibiliza durante todo el sistema. Como trabajadores también, porque claro, no hay casi trabajadoras. Claro, de hecho, el 90% de la comunidad trans y travesti no tiene empleo formal. Y si pensamos el contexto que estamos atravesando, imagínense la situación de precariedad y emergencia económica y habitacional que están atravesando estas compañeras que en muchísimas y muchísimas y terriblemente muchísimas ocasiones la única oportunidad de supervivencia es la prostitución. Sí, zarpado. Así que bueno, nada, una forma de rendir homenaje a esta luchadora así increíble es. Y repito, búsquenla, que es un placer escucharla y un aprendizaje increíble, te vuela la mente. Bien, bueno, y ahora vamos a empezar así como nuestro primer bloquecito. Tenemos varias cositas hoy, tenemos un poquito de información COVID de la mano de nuestra amiga y compañera Gaby, que en un ratito vamos a estar hablando con ella. También vamos a tener una varieté con otra Gaby, Gaby Pajés. Bueno, y para el final también tenemos ahí como un poquito de data en relación a la posición de las compañeras feministas de, no me sale, Aviala, ahí va, y en relación al pago de la deuda. Pero bueno, previo a eso vamos ahí como con un pequeño noticorti huelguero. ¿Vos qué trajiste qué para parece compartir, Paula? Porque cada una traía algo para compartir. ¿Vos qué trajiste? ¿Qué noticia? ¿Qué noticia trajiste? ¿Qué noticia era la canasta? Pero empecemos con Marce. Empecemos con Marce si cortamos y después la llamamos a Gaby. Bien. Bueno, ahí buscando en la canasta de noticias para compartir y reflexionar. Yo lo que quería traer a la radio son los números de la crisis económica que están golpeando a nuestra clase. O sea, nos bombardean todo el tiempo con los números de contagio, de muertes, de recuperados. Estamos viendo cómo se disparan los casos en los barrios donde tienen los derechos negados y nos demuestran esa falsedad que es afirmada de este virus que supuestamente era para todos igual y que igualaba la minga, porque ahí donde no están los derechos mínimos garantizados se está disparando. Y hay otros números que muestran que es nuestra clase, la trabajadora, la que está siendo cagada a palo en este contexto. Según el Observatorio de la Izquierda Diario del Universo del Empleo Formal, 2.645.000 trabajadores fueron afectados por algún tipo de medida que les metió la mano en su bolsillo. Tenemos que más de 111.000 personas fueron despedidas, compañeras, no tienen laburo. Más de 1.000.000 sufrieron suspensiones y rebajas salariales y más de 700.000 personas sufrieron rebajas salariales. Todo esto con la complicidad de las direcciones burocráticas que firmaron acuerdos de rebaja. Petroleros el 40%, mecánicos, calzado y textil el 30%, multinacionales como Mondelez redujeron un 30% el salario de sus trabajadores. El caso de las trabajadoras domésticas, según la Unión de Personal de Casas Particulares, se estima que 500.000 laburantas están con problemas para el cobro de salario. O sea, los patrones le están regateando salarios que de por sí son de miseria. Y el sector informal, bueno, ni siquiera hay cifra, porque como tienen esta condición de no registrado, ni siquiera se sabe. No, olvídate. Pero, Chini, si vos pensás que 12 millones de personas se inscribieron en la IFE. Claro. Todo esto, en paralelo, bueno, el impuesto a las riquezas, el impuesto a los más ricos, ni siquiera es proyecto de ley. Las empresas, desde la pyme más pequeña hasta gigantes como Techín, están recibiendo subsidios del Estado, que está pagando el 50% de los salarios con los fondos del ANSES, o sea, con los fondos de la clase trabajadora, y están teniendo condonaciones en el IVA y el impuesto a las ganancias, mientras que los salarios de 38 lucas tributan ese impuesto. Bien, zarpado. Zarpado, amiga, zarpado. Realmente no sé cómo vamos a salir de esta, compañera. En principio, horrible. De manera colectiva, que bueno, es lo que vamos a estar hablando un poquito en el transcurso del programa, ¿no? De que la salida es colectiva, que es lo que venimos sosteniendo hace ratito. Totalmente. Así que, amigas, las dejo con su noti corti, las paso a escuchar y las charlamos en un rato. Así es, abrazo. Besis. Abrazo. Bien, bueno, y después de estos números del mal. Bueno, yo traigo una noticia que, si bien no sé si es una noticia del mal, porque entraría siendo casi como algo bueno. Estás del bien, pero sobre el mal, y todavía falta, tampoco es que es. Y bueno, y en la noticia es cortita en relación a Gonzalo Chispa Sánchez. Gonzalo Chispa Sánchez participó en los grupos de tarea de la ESMA y fue uno de los que participó en la operación del secuestro de Rodolfo Walsh. Hoy a la mañana llegó desde Brasil. Va a tener que estar 14 días en aislamiento obligatorio por cuestión de esta cuestión pandémica en la que estamos. A partir de ahí, bueno, va a tener una audiencia. En relación a este señor, estaba detenido en el 2013, más o menos, estuvo detenido por acusado de estas operetas de lesa humanidad. En el 2016 obtuvo una prisión domiciliaria de la que se escapó, y en el 2019, tras un periodo de captura, recién ayer, el lunes, fue detenido. Así que bueno, ahora viene toda la otra parte, ¿no? Que esperemos que la justicia... Ojalá que se lo lleve el coronavirus antes. Eso estaría bueno. Pero bueno. Llévatelo, si total... Es mala persona. Así es. Mal. Así es. Pero bueno, esa sería como mi noti. Bueno, yo traje en realidad una noti que tiene que ver con visibilizar la situación que están viviendo las mujeres indígenas. En este caso traje un comunicado que es de las mujeres indígenas organizadas del movimiento el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Ahí va, China. Que me pareció muy piola, en realidad, cómo llego a este movimiento de mujeres o por qué elijo esta noticia, porque me entero que hubo una represión a las mujeres indígenas de la comunidad de San Salito en Chaco. Ajá. Donde las mujeres en realidad lo que estaban saliendo a decir es que las están matando, hay una banda de femicidios en las comunidades indígenas y que son recontra invisibilizadas. Así como hablábamos de la invisibilización de las compañeras trans, con las compañeras indígenas pasa lo mismo. Cuando entro a averiguar sobre el movimiento este de mujeres indígenas por el buen vivir, me pareció piola traer lo que ellas están denunciando, que son los conflictos que tienen hoy en cuarentena. Golpean, desde que arrancó la cuarentena, golpearon y detuvieron mujeres originarias en Tafí del Valle. Hubo muertes de niñas huichi en Salta por hambre, ataques violentos al lof mapuche buenuleo, están drogando y violando a mujeres huichis todo el tiempo, y hay un abandono sanitario y alimenticio del Estado que es histórico y que además es invisibilizado. Así que en realidad es una invitación a que entremos a las redes, ya que hoy vamos a estar hablando además de las compas de la Vía Yala, que entremos a las redes, que visibilicemos y que podamos estar al tanto de la situación de las compañeras, porque nada, son voces muy calladas desde siempre. Totalmente. Y una de las cosas que denuncian las compañeras tienen que ver con los terricidios, ¿no? Con esto que le estamos haciendo a la tierra, que es su tierra. Y bueno, nos parecía que quizás estaría bueno hablar con nuestra amiga. Así es, que creo que la tenemos ya conectada. Gaby. Hola, chicas. Gaby, estás ahí, Gaby. Hola, estás Gaby. Ahí. Acá estoy, acá estoy. Bien, es muy flashero esto de estar todo el tiempo comunicándose sí. con el exterior vía, o sea, estaría bueno poder estar todas acá, pero bueno, por suerte podemos igual enfrentar esta pandemia con este tipo de comunicaciones. Bueno, y queríamos charlar un poquito con vos, Gaby, porque bueno, se habla mucho del COVID y muchas cuestiones en cuanto a cuidados, números, muertos y bla, pero bueno, también necesitamos como tener otra opinión y otra visión, ¿no?, de este contexto en el que estamos. Y justamente vos venías a plantearnos una situación en cuanto a la pandemia y la relación entre el capital y la naturaleza. Sí, la idea, lo que charlé un poquito por ahí con ustedes, es que hay una contradicción. Siempre, a ver, yo soy marxista, ¿no?, y siempre en la izquierda se habla de la contradicción capital-trabajo, que es la que todos conocemos, porque o nos trata mal en el laburo, cobramos poco, estamos alienados, ¿no? Eso es lo que se viene hablando hace 200 años, desde que hay luchas obreras, pero no se habla nunca de la relación del capitalismo con la naturaleza, con ese medio natural. Y a tal punto no se habla nada que nos es más fácil creer que el virus lo creó un científico malvado en un laboratorio y que hay una conspiración mundial para ocultarnos eso, que creer que puede ser que el capital esté haciendo mierda todo. El concepto de terricidio ahí que traía la China está muy bueno en ese sentido, y que esto del COVID-19 no es más que un fenómeno de fenómenos que vienen ocurriendo ya hace varios años, en este caso es muchísimo más grande, y que van a seguir ocurriendo, que tienen que ver con que es un virus de origen zoonótico, un virus que surge de los animales. Ahí va. ¿Y los animales cómo la están pasando en el capitalismo? ¡Ay, pobrecitos! Claro. Los que dejamos con vida, pues nos papeamos todo, además. Algunos. Claro. Básicamente, o sea, si vamos al caso de lo que son los murciélagos y ese tipo de animales, no es solo, porque también después surge el racismo, ¿no? Ah, estos chinos comen murciélagos. Claro, son unos tarados, son unos retrasados, ¿no? Y una cosa racista que... Ay, malísimo. Todo bien, pero... No dista mucho de una salchicha, digo, comer un murciélago. Tal cual, una hamburguesa de comidas rápidas. Claro, el tema es que esos bichitos, o sea, los murciélagos casualmente, son bichos que son de los bosques, y al ir desmontando, por más que no se los coman en una feria en China, tranquilamente nos podrían haber pasado igual la enfermedad, porque los bichos de repente tienen que emigrar a una ciudad porque se quedaron sin ambiente natural. Claro, claro. Entonces, aunque fuésemos todos veganos y no comiésemos murciélagos, si dejamos al capitalismo seguir su lógica de avance sobre la naturaleza, con el cambio climático y todo, de todas maneras van a seguir surgiendo este tipo de virus. Digamos, las grandes pandemias, la peste negra en 1300 en Europa, tiene que ver también con las primeras ciudades y el hacinamiento de ese nuevo modo de vida que era el protocapitalismo, si se quiere. Las pestes que se trajeron a América tuvieron que ver con las condiciones en las que se tenían a los esclavos todos hacinados. Bueno, acá estamos de vuelta, digamos. Y es re loco que nos sea más fácil creer que hay unos científicos locos malévolos auspiciados por Donald Trump que vernos que en realidad, o sea, es el capitalismo el que está mal. Si hubiese una conspiración tan grande, bueno, listo, o sea, no podemos hacer nada, porque si realmente todos nos pueden ocultar todo, claro, ¿qué estamos haciendo huelgueando? Claro, tal cual. Y pensando, ¿no?, en esto que decís, el cambio es un cambio muy profundo que se tendría que estar dando para revirtiendo un poquito esta situación, independientemente de culpar a uno específico, que ya sabemos que no es así. Lo que pasa es que la única salida, digamos, además de colectiva, es rompiendo con el capitalismo, digo, porque... La contradicción, digo, no va a parar el capitalismo y esta devastación que está haciendo, que ya es recontra mil zarpada, no creo que pare. Y ese es el tema, creo que es lo que plantea Gaby también, ¿no? Que cada vez va a haber más de este tipo de enfermedades todo el tiempo, o otras enfermedades, porque digo, cada vez hay más gente con cáncer porque consumimos mierda todo el tiempo, por el glifosato, sí. Entonces es como muy cercano todo. estas enfermedades, no, como decía, no solo emergen de que hay un desmonte, incendios como los que hubo el año pasado en Amazonas, en Australia, sino también de la forma en que se están tratando a nuestros alimentos. Claro. Digo, ahí está bueno para rescatar la obra de una periodista que es Sole Barruti y que hace muy buenas intervenciones también por Instagram, de cómo, en qué condiciones están los bichos en los feedlots, por ejemplo. Los pollos, las Contanos vidas. Qué es no, eso, porque no, vano, no sé si, yo no sabía lo que era el feedlot. Los feedlots son fábricas de lo que nos dan envasado en el supermercado, que son, no sé, patitas de pollo, pati, chuleta, lo que sea, ¿sí? ¿Dónde se producen? En fábricas, que lejos de ser granjitas donde están los animalitos felices, están todos los animales ocupando el menor espacio posible, o sea, durmiendo sobre su propia caca, básicamente, y están tan amontonados que hay que darles una serie de medicamentos por las dudas para que no se enfermen, medicamentos que terminamos consumiendo nosotros, hormonas para que crezcan más rápido, cosas como que... Nacen para pasarla muy mal. Claro, es como una sesión de tortura. Claro, y eso es lo que después comemos. Es una gran sesión de tortura. Claro, y el tema que hay semejante amontonamiento de animales, que es muy común. La gripe aviar surgió así, la gripe porcina surgió así, y fueron epidemias gigantescas de este estilo, con un virus que no era tan contagioso como este. Por eso no se hizo una epidemia tan grande. Y había por ahí remedios, como que algunas cosas distintas, pero pasado mañana puede haber otro COVID-21, y que surja, no sé, en una fábrica de pollo, che, tranquilamente. Y escúchame algo, ¿qué onda con lo del 5G? Que es como también, no sé, lo lees y decís, ay, es re obvio, pero bueno, también genera como un montón de teorías conspirativas, por lo menos en mi cabeza. Claro, a ver, la relación con todo esto, digamos, porque tiene que ver por el lado de que ustedes vieron que estamos todos aislados y estamos todos comunicándonos como podemos, que por WhatsApp, que el Zoom, horrible, que la Sarasa, horrible, que compramos por Mercado Libre, ¿no? En otros países compran por Amazon. Hay todo un capitalismo de plataformas, si se quiere, que viene en crecimiento hace rato, que es el que ayudó a deslocalizar la economía, digamos, y a lograr que el imperialismo logre buscar lo más barato de cada país y llevárselo por la fuerza, ¿no? Y que ahora la confianza del capital está por rehabilitarse vendiendo más de estos servicios que tienen que ver con el control, ¿no? Las aplicaciones COVID, los pasaportes COVID, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con aplicaciones que te facilitan la vida y en la que vos das todos tus datos, tu información, con quién te juntás. Y hay como muchas presiones para ir hacia instalar eso, ¿no? Del lado de la gente que lo vende, principalmente, que no es solo Google, Amazon, sino otros montones de empresas gigantescas, de los sectores militares, y confían en que van a poder hacer que los estados sean los clientes. Entonces, por ahí hay un negocio que, aunque estemos todos en la lona, ¿no? De repente, por ahí los estados del tercer mundo están comprando estas mercancías. Entonces, se necesita una infraestructura gigante, que es el 5G, ¿sí? De antenas, satélites, etcétera, que la verdad que no se sabe cómo impactar en la salud. Digo, o sea, posiblemente las antenas no sean muy distintas. Bien seguro que no. Ninguna antena en general hace bien cuando se carga al máximo, porque puedes decir, la antena en sí sola no hace nada, pero si vos le conectas 100 chirimbolos, los 100 chirimbolos emitiendo, y ahí sí comienza a haber problemas de salud. Claro, El tema es que otra lógica del capital es no respetar algo básico de la ecología, y que está incluso legislado, que es el principio de precaución. Si yo no estoy segura cómo va a afectar algo a la salud de la población, ¿por qué arranco a usarlo antes de estar seguro que no va a hacer mal? ¿Pero a quién le importa eso? Digo, como de verdad, yo creo que a nadie le importa. Están pensando en otra. Bueno, a nivel como estructuras, ¿no? Digo, los estados y la burguesía, que nosotros pensemos. El tema es que la mayoría de nosotros pensamos esa ignorancia, que es parte de esa contradicción con la naturaleza. Digo, porque no es solo que el capitalismo, el capitalista, el señor Burns, es ajeno a la naturaleza y no le importa matar peces. Nosotros, como serviles al capital que nos toca hacer, también estamos ajenos a esa naturaleza, y hoy por hoy le tenemos miedo al aire puro directamente, en vez de miedo al coronavirus. Entonces, sí, es cuestión de nosotros también. Así como rompemos todos los días y y tenemos que volver a pensar de, no, che, yo no quiero ser empresario porque es una mierda este mundo ser empresario. Yo quiero ser un laburante que viva en igualdad con todos los laburantes. Bueno, yo quiero salirme de esa alienación que tengo respecto a la naturaleza y quiero estar consciente de que esto es una mierda, hay que cambiarlo. Y quiero conectar. Con un esfuerzo, claro, diario. Sí, ni hablar esto, porque sé yo, empezar a cambiar la alimentación, un montón de cuestiones. No la alimentación, sino cómo concebimos las cosas, cómo concebimos nosotros nuestra relación con la naturaleza. Sí, con la naturaleza, con la comida, con la vida. Con la vida. Vida. Con la vida. Con el entera. Todo. O sea, con el todo. Claro, ¿qué es una vida que valga la pena ser vivida? O sea, yo vivo... ¡Ay, qué preguntas, Gaby! Por favor. Por ahí nosotros podemos estar viviendo más o menos bien mientras los huichís están muriendo, y eso es una vida que vale la pena ser vivida. O sea, que algunos estemos zafando y otros estén muriéndose. No, obvio. Nuestras que desigualdades. No. Eso parte también. Por eso creemos que la salida es colectiva y que la salida debería ser un mundo donde entremos todos. Todos. Así menos, es. Tal cual. Menos la gente del bar. Bueno, es la verdad que un lujazo, un placer escucharte, Gaby. Siempre, Gaby. Mucha claridad y desde otro lado, ¿no? Esto que veníamos diciendo, o sea, porque venimos con números y con data en relación a este contexto en el que estamos atravesando, que es esta sobreinformación y depende de qué fuente, ¿no? Y tener esta, me parece que esta visión es importante, es una pata como que está floja en cuanto a data que nos llega, y me parece que está bueno traerla, levantarla y seguir como desarrollándola. No sé si te quedó alguito ahí por decir, por aclarar, por tirar alguna info más. Y en realidad, o sea, cuando nos íbamos solo a la alimentación, en realidad son todas las luchas ambientales que están todas enlazadas con las luchas que siempre se dan bola, ¿no? Con todas las luchas que tienen que ver con la supervivencia. O sea, las luchas contra el hambre, digamos, desde un barrio, un piquete, un laburante que lo están despidiendo. O sea, en realidad lo que tenemos que comenzar a ver es que están enlazadas también con las luchas contra la megaminería, con las luchas contra los terricidios, ¿no? Con todas las luchas. O sea, hacer una interseccionalidad real que nos permita a los distintos sectores de lucha solidarizarnos entre todos y todas. Si no... Así ¿no? es. Como ¿puedo que... leerles algo que capaz... Dale. Que supuesto. Para mí tiene que ver, que es algo que saqué del comunicado de estas compañeras, que habla sobre la unidad. En el contexto donde sale esto, que es respondiéndole a un cacique careta patriarcal que anduvo diciendo cosas en los medios y que ya se están repicantes, y le contestan. Y dice algo así como, ¿no? Pensando en esto que decía Gaby, de que es un todo. Unidad no es amontonamiento, la unidad se construye siempre, desde la palabra verdadera, el consenso y un caminar de siembra y acciones fértiles para cosechar un mundo mejor. Por ello, ni olvido ni perdón para los genocidas de los pueblos. Bueno, es eso, ¿no? Sí. Como es empezar a ver al otro y caminar al lado y construir desde ahí. Ahora va a estar medio difícil porque no vamos a poder caminar muy cerca. Un metro y medio. Pero sí por lo menos tener la percepción de que somos y de que es una misma lucha en realidad desde diferentes frentes hacia el sistema opresor. Así es. Tal cual. Bueno, Gaby, te mandamos un abrazo grande. Grande. Bueno, abrazo a ustedes también. Grande, grande, por más que no se pueda. Te besamos, bueno, Gaby. Mira. Bien, bueno, seguramente se escuchan algunos ruidos medios extraños porque bueno, pasan cosas acá. Hay un film en el teléfono, en el micrófono y yo me olvido. Y yo también. Y lo toco. Bueno, nos vamos a relajar con un poquito de music. Ay, qué suerte, po. Sí. Say yeah. las nuevas luces del viejo varieté puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas. Varieté Huelguera presenta Gabriela Pajés. Viajando fue que me dieron las ganas de contar historias, porque viajando fue que escuché muchas, y fue viajando que entendí lo importante que eran los cuentos, porque te ayudan a atravesar caminos difíciles, caminos largos, te ayudan a pasar momentos, y aprendí que una palabra puede iluminarte todo un camino. Fue en el sur de Colombia, en el Valle de Sirundoy, que conocí esta historia que ahora les quiero compartir. Ellos cuentan que hace mucho tiempo, en el corazón de los Andes, había una gran montaña, que era mitad nieve y mitad páramo. Tangaurcu se llamaba, la montaña que es, y era un volcán. Dicen que en aquel tiempo la tierra se enfermó, se puso muy, muy triste, porque ella, con su corazón de madre, pudo ver este tiempo. Y vio la deforestación, la contaminación, las guerras. Vio lo que más la entristeció, que fue que nosotros ya no amábamos más la vida, ni tampoco a nosotros mismos. Esto la puso a ella muy triste, muy, muy triste. Tanto que se dedicó a morir. Los científicos a eso lo llaman los periodos glaciares. Y los chamanes y las abuelitas de allí lo llaman el tiempo en que la tierra estaba triste, fría, seca y congelándose. Dicen que se iba a morir, pero el que más la ama, el que más la quiere, le dio un regalo. De su corazón sacó un trocito y se lo sopló. Ese era el sol. El sol le regaló un pedacito de su corazón. Un chugra se llama. Eso viajó. Y llegó hasta la punta de nuestra montaña. La Tangaurcu. Y dicen que explotó al aterrizar. Y así fue que se formó ese hermoso valle. Que se llama el Valle del Cielo. Es como un cráter que tiene una forma de tacita perfecta, que está llena de aguas termales y de plantas medicinales, y que tiene una energía hermosa y es mágico, claro, porque tiene la energía que proviene del sol. Cuentan que con esa energía la tierra pudo ver un poco más allá y vio el tiempo que está comenzando ahora. Vio que toda esa deforestación, guerras, contaminación, era una etapa importante para la humanidad, para sus hijos, para que pudieran empezar a valorar, para que pudieran evolucionar. Entonces, ella entendió que era un proceso que estaban atravesando, para tener un nivel mayor de compasión, de amor y de conciencia. Entonces dejó de sufrir, y desde ese momento es que está cada día, segundo a segundo que pasa, más feliz, más feliz y más feliz. Aunque ahora ya por encima se ve la destrucción que ella vio en algún principio, por la cual se preocupa. Pero internamente cada día está más feliz. Cuenta la historia que después, en aquel tiempo, sol le regaló su pedacito de corazón. Vivía también una raza de brujos, que su animal de poder eran las babosas, los tatatatayos, así los llamaban, y que ellos habían intentado hacer daño, pero no tenían poder. Pero cuando vieron ese regalo que hizo el sol, dijeron: esta es nuestra oportunidad, usaremos esa energía. Y allí se fueron. ¿Y qué hicieron? El rey de los tatacayos se comió ese cuarzo, ese pedacito del corazón del sol. Y con eso obtuvo un poder inmenso y empezó a dominar la mente de los humanos. Y todo el mundo empezó a creer que sus hermanos ya no les querían. Y les hizo tener miedo, y así nacieron las fronteras, las guerras, y así llegó el tiempo de la destrucción que la Tierra se había preocupado anteriormente. Y allí está la paradoja de esta historia. Cuando a veces algo malo va a ocurrir y nos preocupa, y nos preocupamos tanto que terminamos creándolo. Así le pasó a la Tierra. Entonces, mejor que preocuparse es ocuparse y vivir el presente. Por eso lo aprendió bien la Tierra allí. Y esa es la enseñanza de esta historia. Cuentan que muchos chamanes, sacerdotisas y abuelas y gente de todo el mundo intentó liberar al cuarzo del brujo y lucharon contra ellos, pero no podían. Sucedía que los brujos se hacían cada vez más fuertes y más fuertes y más fuertes, y hacían guerras en nombre de la paz y se volvían más malos que los mismos malos, se corrompían y terminaban muriendo como mártires, o terminaban desilusionados, sin esperanza, porque creían que ya no se podía hacer nada. Y eso le pasa a muchas personas hoy en el mundo. La historia dice también que hubo un joven que se llamaba Ilam, que nació en el corazón de los Andes colombianos, en un lugar bellísimo, que se llama Tierra Adentro. Él tenía 16 años y su maestro le dijo que estaba listo, porque él estaba en el camino de ser chamán, que lo que tenía que hacer era ir al gran lago, que es el Titicaca, y dejar una ofrenda ahí y listo, ya era un chamán. Y él bajó allí por el valle, venía silbando y cantando. Había aprendido del sol bastantes canciones. Y cuando el brujo, que estaba ahí, en el centro de ese cráter, que se había formado una laguna, lo vio, ¡ay, cómo le molestó ese niño! ¡Ay! No soportaba escucharlo silbar. Y sintió mucho odio, pero mucho odio a esa criatura, y empezó a lanzarle conjuros maléficos. Rayos, fieras, y dicen que con su silbido cada uno de esos conjuros, de los hechizos, se transformó en una bendición para el camino. El niño no luchaba contra nadie, hacía lo que mejor sabía hacer, que era silbar. Por ejemplo, el rayo que le mandó que iba a quemarlo se transformó en una planta que ellos llaman azultuctu, que es una planta que es el mejor purgante, lo mejor para curar nuestra panza y limpiarnos. Entonces así nacieron cientos de plantas medicinales que viven allí en ese valle. Y así es que se volvió más sagrado y más medicinal, con esa transmutación que hacía el niño, que convertía los hechizos maléficos en cosas bellas. Finalmente llegó a la orilla del lago. Se construyó una balsa y se fue al centro, y ahí estaba el brujo, súper furioso. Con todo el poder que tenía no había podido hacer nada contra ese niño, y estaba muy enojado con ese jovencito. Y el pequeño se paró frente a él, y al brujo no se le ocurrió mejor idea que ¡au! Comérselo. El jovencito siguió avanzando, y entró, y silbando, se fue caminando por las tripas, por el laberinto de las tripas del brujo, hasta que llegó al centro de la panza. Y ahí adivinen quién estaba, qué encontró. Al cuarzo. El cuarzo que el sol le había regalado a la tierra. Y lo abrazó. Lo abrazó fuerte. Y dicen que cuando lo abrazó, te vio a ti. También a ti, y a vos también. Y dicen que vio a todos nosotros, porque dicen que vio a todas las veces que esta historia iba a ser contada. Y así fue que liberó al brujo. Y el brujo le dijo, y él le dijo al brujo, a ver, ¿quieres liberarte? Y el brujo le dijo, sí, por favor, estoy cansado, estoy muy mal. Yo vine acá para la tierra para que me dijeran que haga mi trabajo de malo y yo soy muy buen malo. Hago bien mi trabajo, soy un malo profesional. Los que dicen ser buenos y me atacan a mí y me copian y pues, claro, qué sé yo, yo me hago más fuerte. Pero así el juego no termina nunca y la oscuridad sigue reinando. Entonces yo quiero que ya se acabe, no aguanto más. Entonces el Tai Tai Lam sacó un puñado de sal que traía del Pacífico y cantando una canción se la esparció. Nayare, narañare. Y las babosas con la sal se deshacen. Así que el brujo comenzó a morir y a transformarse. Y después de ese ritual, con la ayuda del Tai Tai Lam, se convirtió en una montaña que se llama el Tatacayo Urku. Y es una de las montañas de ese valle. Y es un guardián del territorio. Antes fue un brujo. Y ahora es un gran guardián. Al final quedó el Tai Tai Lam con el cuarzo, que es el regalo del sol, y pensó que es de la tierra y que es para todos. Así que pensó cómo podía compartirlo para toda la tierra. Y ahí fue que se le ocurrió. Entonces lo sopló. Y así, como chispitas de luz, y pedacitos, pedacitos de cuarzo, y volaron, y volaron, y volaron, y se esparcieron por toda la tierra, transformándose apenas tocaban la tierra en unas flores muy especiales, que son de la familia de las plantas más grandes que hay en todo el mundo, y son las orquídeas. Por eso son especiales, porque están hechas, su esencia está hecha de corazón del sol. Y en ese valle hay más de 1000 especies de orquídeas y en el mundo está lleno. Y dicen que quedó un pedacito de cuarzo dando vueltas, que no se iba y no se iba. Entonces el Taita se dio cuenta de quién era y lo sopló también. Y se transformó en el colibrí amarillo. Bueno, tercer y último bloque de la huelga. Así es. Volvimos después de el hermoso cuento de La Varieté de Gabriela Pajés. Así es. Y de la propuesta de beboteo que tiramos desde huelga con Marilina. Oh. Nada, ¿cómo se sigue después de esto? Yo quedé no como... Sé, sí. Sí, no sé cómo seguir, pero bueno. Es, invoquemos. Sí. Que suceda algo. ¿Y algo? Bien. Bueno, estamos con problemas. Estamos con problemitas técnicas. Que suceda algo. ¿Estamos? ¿Algo, estás ahí? Ah, perfecto, estamos. Hola, amiga. Hola. Hola. Bueno, ya entrando en los finales okay. De la huelga. Y bueno, ¿cómo se escucha, amiga? Bien, resulta raro porque hay un delay entre la llamada y lo que suena en la radio. Entre la realidad y lo que sale en la página, ¿viste? Tal cual. Entonces como que de repente estaba la canción, me estaba haciendo hacer pis, volví corriendo. No, pero muy bueno. Bien. Bueno, una cosita chiquitita que les comento en relación al cuentito que... No en relación al cuento, sino a la participación de Gaby. Después lo vamos a difundir un poquito más en las redes, pero en estas cuestiones de crisis que estábamos atravesando todes, en general, bueno... Cabe destacar que los artistas independientes que estuvieron viviendo hasta durante todo este tiempo a la gorra, con sus espectáculos a la gorra, la están pasando muy mal. Y bueno, si se meten en los Facebook y en el Instagram de Lucrecia Vicenza y en el de Gabriela Pajés, ahí pueden ver toda la data que se está generando entre los artistas, están juntando alimentos para bueno, bancar esta situación que se hace muy difícil para muchos y para los independientes y autogestivos, ni que hablar. Entonces eso quería aportar en relación a la variete que escuchamos. Bien, ¿y cómo seguimos? Bueno, en esta comunicación, amigas, es muy raro, parezco repetitiva, pero es muy raro estar de ese lado, es como, no sé, las extraño. Bueno, como lo habíamos planteado en la difu de huelga, la idea es como tener una aproximación a lo que es la deuda pública, que es un temón, porque hay cuestiones técnicas, hay cuestiones económicas, hay cuestiones políticas, ¿no? Es como que realmente merece como todo un bloque completo, pero lo cierto es que el viernes pasado, mientras nosotras volvíamos, un grupo de feministas, más de 200 feministas, entre las que puedo nombrar a Dora Barrancos, Miss Bolivia, Julia Mengolini, firmaron una carta abierta donde apoyaron la renegociación de la deuda externa encarada por el gobierno y la caracterizaron de razonable y realista. Bueno. Por suerte, tenemos compañeras como las feministas de Avia Yala. Avia Yala es el nombre de una comunidad ancestral de Panamá para referirse al nombre de el territorio que después se llamó América. Por eso se llaman feministas de Avia Yala. Fijaron posición al respecto, ¿no? Una posición, un comunicado que no tuvo la misma repercusión que este comunicado del feminismo progre, pero es una posición que tiene mucho que ver con lo que hoy estuvo transcurriendo en la huelga y que yo elegí algunos fragmentos. El texto completo circula por internet, se puede buscar, leerlo y reflexionar. Y dice así: desde nuestras construcciones territoriales, plurinacionales, internacionalistas, sin fronteras, desde los feminismos populares comunitarios indígenas, negros, campesinos, villeros, desde nuestra memoria de resistencia contra el capitalismo colonial, heteropatriarcal y en defensa de los derechos humanos. ¿Qué decimos cuando afirmamos que libres y desendeudadas nos queremos? Los días 8 y 9 de marzo realizamos la cuarta huelga y paro internacional feminista contra el sistema capitalista patriarcal, colonial, machista, y estructuralmente hambreador, explotador, endeudador y racista. Decimos, la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI, no con los prestamistas mundiales. ¿Por qué hay voces feministas que apoyan el pago de una deuda ilegítima, odiosa, con origen en la dictadura militar? ¿Qué tiene de razonable y realista? La reestructuración de 68 mil millones de dólares es solo una parte. Y mientras atravesamos una crisis sanitaria y social que se profundiza, se sigue pagando al FMI, al Banco Mundial, al BID. ¿Por qué pagar para seguir atando la economía a un sistema de muerte basado en la explotación y descarte de nuestros cuerpos? Y acá creo que es la clave y lo voy a dejar para que ustedes debatan. Las compañeras se preguntan, ¿cómo equiparamos la deuda ecológica del exceso de poder hacia nuestros territorios? El saqueo de siglos de colonias. Para, Marce se corta. Sí, se entrecorta el final se entrecortó. Solo el final. Bueno, les decía, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando en toda la huelga. Las compañeras dicen, ¿cómo equiparamos la deuda ecológica de los centros de poder a nuestros territorios? El saqueo de silos de colonialismo y explotación es una deuda incuantificable. Es hora de pagar la deuda con el pueblo y la naturaleza. No es una buena oportunidad para decirles a los usureros que no pagamos una deuda ensangrentada, inmoral e ilegítima. ¿Qué le debe al quién, compañera? O sea, estamos hablando de una deuda ecológica, siglos de explotación, siglos de genocidio, devastación de nuestros recursos naturales. ¿Nosotros le debemos a ellos? Tremendo. Lo que pasa que, digo, esto me hace acordar mucho a cuando una escucha a Berta Cáceres, que es un posicionamiento político que tiene que ver con esto, con la tierra es nuestra, nosotros somos la tierra, la estamos devastando, digo. Hay como una conciencia que nosotros no tenemos, entonces es súper valioso tomar este aporte. Las compañías lo que están diciendo es, ¿de verdad vamos a pagar esa deuda? Claro, y están diciendo, están destruyendo todo, además. Claro, y están diciendo, momento, ¿quién debe a quién? Claro. Y terminan con una frase que me encantó, que es, la marea feminista no puede negociarse en la mesa del poder mundial. Si van a respaldar políticas a su pueblo, lo hagan en nuestro nombre. Lo afirmó, entre otras, Nora Cortiñas, bravo, compañero. Esto, me parece bueno, que como propuesta de posicionamiento político más amplio de lo que son las reivindicaciones que en general uno tiene, es superador. Es la síntesis lo que están planteando las compañeras. Sí, es muy interesante porque de alguna manera tira la pelota. Dice, bueno, hagamos cuentas. ¿Quieren hacer cuentas? Hagamos cuentas. ¿Quién debe a quién? Claro. Así que bueno, amigas, eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, y estamos... Te sentí pensamos, porque eso yo lo saqué de las compañeras de la Vía Yala. Te sentí pensamos. Sentí pensemos. Las quiero. Abrazo, amiga. Abrazo. Bien, bueno, ya estamos casi redondeando nuestra huelga, ¿no? Bueno, y no nos queremos ir sin antes mencionar algo importante que es, todo viene de la mano, ¿no? O sea, es como que vendría a ser la forma de cerrar esta huelga después de todo lo que hablamos, es que ante todo, frente a todas estas crisis que venimos atravesando, lo importante que es bancar la olla, ¿no? El término ese que lo tenemos reincorporado, ¿no? De tipo, ¿quién banca la olla? Bueno, en este contexto pandémico de aislamiento social obligatorio, bancar la olla se hace difícil. Entonces, rápidamente les voy a pasar una agendita de ollas que hay en todo el conurbano, que es importante acercarnos a estos lugares, difundirlo y acercarnos los que podemos a ver qué podemos aportar desde un paquete de fideos, una caja de té, lo que sea, o dinero en el caso de algunos lugares que funcionan con Mercado Pago y ahí podés aportar algo. Entonces, bueno, vamos por el miércoles. Tenemos una olla a las 12 del mediodía en Pellegrini 970 Bursaco. Esto es Casa Elefante, todos los miércoles 12 del mediodía en Casa Elefante. Y el 20 y el 27 de mayo sería una merienda popular en Dardo Rocha y Quirón Costa. Esto es a las 16 horas. Les compas de Escalando Sin Remedio y el Barrio Cultural son los que están organizando esta actividad. Cualquier cosita se contactan a través de las redes sociales. Acá se están recibiendo cositas, ¿no, China? Acá estamos recibiendo hoy y el lunes de 16 a 20. Pueden traer lo que puedan. Bien. Que va a ayudar. Bueno, eso es Doctor Melo 4565. Sí. 4565, sí, que igual es una merienda, que obvio traigan lo que puedan, pero pensando en que es, que bien, es una merienda. Bien. Después, el viernes a las 13 horas, hay otra olla en Villa Albertina, en Valentina Alsina, que es Lomas Valentina y República Argentina. Esto es en la esquina Libertad. También, cualquier contactito, se buscan por redes, esquina Libertad, y ahí se fijan qué donar y demás. Y cierro con el sábado en Fonrush y Las Vías, Lomas de Zamora, el Centro Cultural y Comunitario La Toma, hace también otra ollita popular donde se aceptan donaciones. Lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 en República Árabe de Siria, 75. Así que bueno, nada, si saben de alguien que esté necesitando un plato de comida, es importante que estemos ahí atentos a todas estas ollitas. Sí, y que tejamos redes para que no nos falte o que falte la menos cantidad posible. Así es. Bueno, y a la huelga nos fuimos. Y nos fuimos, se terminó. Así es, bueno, un placer, Chinita. Un placer, Paola. Mirá, con un metro de distancia. Un beso, Gaby. No me toques. Salud.